La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Venga, y en este ratito nos vamos con la radio comunitaria Eco Leganés, que ha entrevistado al colectivo Frenar la Curva. Tenemos al otro lado del teléfono a Mariana Martínez, que es del grupo motor de frenalacurva.net. Bienvenida, Mariana, y gracias por concedernos estas palabras. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Buenos días. Mariana, ¿qué es frenalacurva.net? Bueno, frenalacurva.net es una plataforma de innovación ciudadana que canaliza la resiliencia cívica y es capaz de dar respuesta a las necesidades de la población, ¿no? Digamos que esa es su definición, pero aparte de eso, a mí me gusta definirla como una experiencia de transformación social, ¿no? Por tanto, cuanto tiene la capacidad y tiene la virtud justamente de establecer esa comunicación con el destinatario final e ir un paso más allá justamente de ese grado de la solidaridad, ¿no? Digamos que es una iniciativa que de alguna manera pone sobre la palestra todo lo que tiene que ver con el activismo positivo, ¿no? Es decir, convertir a los ciudadanos y a las ciudadanas que están en su casa, ¿no? Dar un sentido distinto a lo que es el confinamiento y activarlos como agentes positivos. Listo, frenacurva.net, si tú entras a la página, lo que tenemos es un mapa donde se geolocalizan pues personas o iniciativas que ofrecen ayuda en estos días, pero también otras personas que puedan estar solicitando o que puedan estar en necesidad de ayuda. ¿Quién puede participar? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede solicitar o ofrecer ayuda a través de la página? Sí, efectivamente, Frena la Curva Maps forma parte prácticamente de lo que fue la segunda etapa de Frena la Curva, ¿no? Se consideró la necesidad de geolocalizar, como bien has dicho, las necesidades de la ciudadanía desde el punto de vista territorial. Es decir, para nosotros era importante saber dónde está ese destinatario final, esa persona que, como tú bien has comentado, necesita esa ayuda, ¿no? Y sobre todo visibilizarla, es decir, abrir justamente ese tejido visual para que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran saber exactamente dónde están concentradas esas necesidades. A tu pregunta, pues la plataforma de Frena la Curva Maps es una herramienta colaborativa. Eso lo que significa es que, de un lado, no solamente están los moderadores del mapa, los que trabajamos justamente ensaladas en la cara B del mapa, sino que los destinatarios, las personas que necesitan esa ayuda, también pueden subir sus propias necesidades registrándose simplemente en la página del mapa, y tenemos una serie de chinchetas con colores que nos permite identificar justamente qué tipo de necesidad tenemos o qué tipo de necesidad queremos subir ese mapa, ¿no? Has citado al gobierno de Aragón, que de alguna manera supongo que os ha estado echando un cable. Tú eres voluntaria, la mayor parte de las personas que estáis, bueno, todos sois voluntarios, ¿no? Sí, efectivamente, eso te iba a decir, sí. ¿Y cómo os financiáis? ¿Cómo sacáis tantísima información, un servicio tan completo adelante? Bueno, no, yo como te he dicho, nosotros estamos trabajando todos al ser de manera voluntaria. Es decir, aquí lo que ha habido es una red de solidaridad, de alguna manera también profesional, ¿no? Y cada uno de nosotros ha sabido poner en valor la experiencia y las herramientas que tiene, ¿no? Desde las personas que llevan la plataforma más desde el punto de vista tecnológico hasta las personas que de alguna manera tienen experiencia en otro tipo de entidades. Es decir, pero todos trabajamos de manera altruista y como tú bien has dicho, pues eso lo canaliza la responsabilidad a través del gobierno de Aragón, pero todas las personas que formamos parte de la plataforma lo estamos haciendo con un criterio de ponernos al servicio de la ciudadanía, y porque realmente creemos que es un elemento que de alguna manera permite visibilizar ese lado más solidario, pero de activismo positivo, ¿no? De hecho, bueno, somos seres sociales, nos relacionamos unos con otros, ahora en el confinamiento, pues de manera virtual, y de hecho, de alguna manera también el propio virus, ¿no? Este coronavirus se ha aprovechado de esta situación. Como decíamos, vuestro servicio es muy interesante, es muy necesario, porque estáis aportando información, estáis abriendo una vía para el apoyo mutuo, y bueno, sobre todo, pues quien tenga acceso a internet, pues puede acceder a ello. Entiendo que habrá personas que estén en una situación complicada, como tú dices, que estén solicitando ayuda, que sobre todo lo que podemos encontrar es al revés, personas que ofrecen ayuda, pero habrá personas que a lo mejor no tengan acceso a internet, y en estos casos supongo que otras personas les pueden hacer de intermediario, ¿verdad? Sí, en efecto. Ese tema que estás tocando es muy importante, porque sí es que es cierto que también hay en España tenemos una situación también de brecha digital importante, ¿no? Pero sí que es cierto que las iniciativas que tenemos reflejadas en Frena la Curva abren mucho el campo justamente de todo lo que has comentado, que tiene que ver con toda esa red de apoyo vecinal, ¿no? Hay iniciativas como Abre tu Wifi, ese ayuntamiento que también, de algunos municipios de España, que también se han prestado a echar una mano, justamente como tú estás diciendo, entidades también, de alguna manera, de operadores telefónicos que también han donado tablets, dispositivos y de alguna manera también conexión de internet, justamente para facilitar esa conexión en municipios donde no existe internet y donde probablemente la brecha digital es aún mayor, ¿no? Mariana, se puede contactar con vosotros a través de la propia página web, frenalacurva.net, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, se puede contactar con nosotros a través de la propia página frenalacurva.net para canalizar cualquier ayuda o para dar información o para lo que vosotros necesitéis. Estamos a total disposición y en total servicio también. ¿Te gustaría comentar algo que no te haya preguntado? ¿Nos dejamos algo en el tintero? Tenemos necesidades en el mapa de Leganés, toda una red de apoyo del norte, Leganés Norte. Sí. Personas voluntarias también de Leganés que están en el mapa, son muchísimas personas voluntarias que se han ofrecido justamente a hacer compra, ir a la farmacia, es decir, a muchísimas cosas. Soy una red de solidaridad tremenda. Sí, en Leganés, en estos momentos tenemos la red de ayuda mutua que ha surgido de manera popular y yo creo que... Ajá, sí, esa está reflejada en el mapa. De alguna manera se ha volcado ahí toda lo que se está haciendo, aparece ahora ahí geolocalizado. Está muy bien, yo creo, lo que estáis haciendo, porque además, bueno, pues otro tipo de redes, otro tipo de iniciativas, ONGs, etcétera, están también, yo creo, ayudándose de vuestro servicio. Sí, exactamente. Bueno, pues Mariana, en este caso voluntaria de frenalacurva.net, muchísimas gracias por tu aportación, por contarnos cómo funciona esta iniciativa y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para poder difundir aquellas informaciones que necesitéis difundir. No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org.